¿Aún tienes un montón de cajas de cintas de caseta almacenadas y no sabes cómo pasarlas a archivo de audio en digital? Marc Alonso, ahora en Territory Mac, nos da una solución. Conectamos con Barcelona. Marc, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume. Encantado de saludarte de nuevo. ¿Qué solución has encontrado para digitalizar nuestros recuerdos más preciados grabados en cintas de cassette? Pues sí, Jaume, y bueno, la verdad es que en casos así te das cuenta que tenemos una edad ya tú y yo. Pues sí. Y yo en casa, pues sí que es cierto que tenía muchas cintas de cassette porque, bueno, hace muchos años trabajé de técnico de sonido, grababa maquetas de grupos y andaba buscando alguna forma de pasar esas viejas cintas de cassette al ordenador para poder tenerlas en Apple Music o, bueno, en mi caso en iTunes Match y poder escucharlas en cualquier sitio. Y mira, casualmente el otro día encontré una solución muy económica además, y la vi en una de esas ofertas que lanza Amazon, y por 16 euros, aunque creo que ahora está en por 19, vi un Walkman, bueno, un Walkman de los de toda la vida, un Walkman de la marca Tonor, pero que tiene una característica y es que tiene una salida USB que sirve pues para eso, para enviar el audio a un ordenador y poder digitalizar todas las cintas de cassette. Nada, me pareció muy interesante y nada, me lancé, lo compré y ya lo he estado probando. ¿Para usarlo se requiere algún software específico? El Walkman en sí es plug and play. Funciona tanto con Windows como con Mac y nada, lo único que necesita sí es algún software de grabación de audio. Yo hasta ahora he estado usando Adobe Audition, que es lo que era el antiguo CoolEdit, pero bueno, porque lo uso a diario a nivel profesional, pero yo creo que cualquier programa de captura de audio serviría. De hecho, cuando recibí el paquete junto al Walkman, venía un mini CD con un software, el Audacity. Viene en la versión de Windows, pero podéis descargarlo desde la página web de Audacity. Tienen una versión totalmente gratuita para Mac. Yo lo descargué, lo he estado probando y también funciona. Una vez que has digitalizado las cintas de caseta a archivos de audio, ¿cómo valoras la calidad? La verdad es que la calidad de audio es buena, Jaume, teniendo en cuenta, eso sí, que la fuente de donde proviene el audio es la que es. Estamos hablando de cintas de cassette. Además, en mi caso, son cintas de cassette que fueron grabadas hace, pues quizás hace más de 15 años, ¿no? Y han sido escuchadas y escuchadas hasta la saciedad. Entonces, partiendo de esa base, bueno, la calidad ya se ve mermada, pero por la fuente, ¿no? Pero aún así he de decir que la calidad que he obtenido una vez lo he digitalizado es muy buena. Probarlo una vez, hacer varias pruebas ajustando un poco el volumen de salida para evitar que haya demasiado ruido de fondo y te aseguro que la calidad es muy decente y es muy satisfactoria. Por cierto, ¿qué precio tiene este gadget? Bueno, lo compré en una oferta de estas Flash y creo que fueron 16 euros. De todas formas, está por, lo he visto hoy mismo, a 19,99. Y bueno, yo compré el modelo este que se llama Tonor, pero he visto que hay hay muchas otras opciones también. Y todas andan por ese mismo precio. Es una buena solución. Marc, gracias por presentarnos este gadget que nos permite digitalizar las cintas de cassette. Nada, Jaume, muchas gracias a ti y espero que sea útil a tus oyentes. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.